Bueno, yo tengo varios años de vivir ahí, como 15, y hasta ahora vengo a darme cuenta que el agua viene contaminada desde hace no sé cuántos años. Y ahí es por Piñera y Bananera. Aparte, los ríos sucios, no sé, bueno, al menos a mí me da miedo irme a meter a un río, porque yo me fui, me gustaba ir y se me llenaron las uñas de los pies con hongo. Y ahora yo, para cuando me baño, es una rasquiña, pero como de media hora. Más conozco el señor que vive a la par, mi vecino tiene el cuerpo casi como reseco, como escamoso. Ya llevan varios años, pero ellos dicen que no, que ya ellos riegan otras cosas, que ya no es igual, que ya han mermado, pero que va, han venido otra vez a hacer eso y eso sigue. Lo que pasa es que la plata calla todo. Recibimos agua de camión, pero hay veces, digámosle, la semana pasada, cuando llueve mucho, que debe haber supuestamente bastante agua en el tanque, cuatro días, una semana, desde el lunes hasta el sábado pasó el camión. Una semana sin agua de esa y hay que usar esa por obligación. Porque, bueno, usted va y hace un café y no crea, cuando no le reparten agua, usted va y hace un café, un chocolate con el agua que le reparten y sabe que mejor lo bota porque es una de cloro, yo no sé de dónde viene esa agua. Pero ya, y es triste porque uno quiere bañarse desde que se levanta y los niños a la escuela, el muchacho al colegio y aquella agua. Y tras de eso se dan el lujo de quitarle a uno el agua todos los días. O sea, no es solamente por la contaminación, es también el desorden que se tiene. Porque eso es un derecho que tenemos, el tener agua potable. No porque otros tengan dinero va a venirnos a hundir porque somos humildes o porque no tengamos dinero. No, nosotros todas las mujeres tenemos el derecho de vivir como se debe, bien. Y enfrentar el problema y no quedarnos calladas, porque si quedamos calladas, le tapamos a los grandes lo que quieran hacer con nosotros. Y no, nosotros valemos mucho.